Sé que no eres feliz. No puedes engañarme a mí. Vives en el ayer todavía, con esa mentira que a tus amigos le dice. Tú puedes negarlo, pero sabes que es verdad. Él no te lo hace con estabilidad. Él te hace perder la estabilidad. Y es por eso que tú siempre me vuelves a llamar. Ayer llegamos mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Un culito así en eBay no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. La hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos cosas. Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que ahora tiene aburrida, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y se hace duro, pero por nada me olvida. Un culito como yo ni vino al consigue. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos. ¿Qué pasó? Borrate casi. O te falló en la memoria. Ve y déjale ese papel de víctima otra persona. ¿Qué no te queda bien? Desde que te fuiste yo ya estoy bien. Eso lo tenía en el pantalón. Nos hicimos mal, pero también bien. Lo hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sexo.